Hey, yo, ¿dónde está Mr. Cruz? ¿Va a ser puro open mic o le van a entrar a las batallas? No, a la batalla. ¿A la batalla? ¿No que al open mic, carnal? ¿Quién le va a entrar al open mic? ¿Nadie? ¿Nadie se va a rifar el open mic? A huevo. El Kislion. ¿Le vas a entrar? Va. Ya estás. Mientras le seguimos con un poco de rap. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nosotros somos La Planta Baja, directamente desde Tláhuac, Iztapalapa. ¿Cómo se la están pasando? A huevo, somos poquitos, pero vamos a hacer un pinche desmadre bien cabrón, güeyes. A huevo, para toda la pandilla que viene de lejos. Un chingo de buena vibra para ustedes. Regálame más de vida, hermano, lo más que se pueda, porque estamos encima. Y tan solo dime tú, sí que muy buena actitud. Andamos chilling de road, está tu playa de club. En puestos pa'l revoluto, estos puestos desde el club. No me hables de plenitud, si carece rectitud. Orgullo está en mi amplitud, nada de similitud. Me renuevo y así entreno, le empaño en mi pulcritud. Escribo con puño y letra, de la planta hasta la yeca. Checa el néctar, quien selecta, no opto pa' cabezas huecas. Receta volará como cometas, como una estrella jugada rapas sin palidez concreta. Trae un arsenal de metas, visionario que proyecta, sudando la camiseta, ya sabes que representa. Genérica su receta, volará como cometas, como una estrella jugada rapas sin palidez concreta. Trae un arsenal de metas, visionario que proyecta, sudando la camiseta, ya sabes quién representa. Fluyo, así me construyo, subo y constituyo, mi fe no la obstruyo, no me uno al barullo, este disco en murmullo, al miedo lo destruyo, el negativo huyo, digo como el mago Houdini, lista a desaparecer, la marabunta de gente que no me quiere ver crecer, venimos a darlo todo sin pensar en complacer, plantando nuestra semilla para así prevalecer, traemos lo que nos fascina, sabor de aquí a la cocina, nuestra música es la luz, el candelabro que ilumina, sube el ruido a la bocina, el sonido que domina. Genérica su receta, volarán como cometas, como una estrella fugaz, rapa sin validez concreta. Traje un arsenal de meta, visionario el que proyecta, sudando la camiseta, ya sabes que representa. Genérica su receta, volarán como cometas, como una estrella fugaz, rapa sin validez concreta. Traje un arsenal de meta, visionario el que proyecta, sudando la camiseta, ya sabes quién representa. Está mi ocio, que amiguitos. Somos poquitos, pero vamos a hacer una pinche fiestota. También nos hacemos. Que gane el mejor, hermano, y todos vamos a hacer este desmadre chingón. Que gane siempre la música, hermanito, un chico de respeto para toda la pandilla. Y pues vamos a darnos la que sigue. No se queden dormidos, amigos, ese fue nuestro intro, nuestro sí, que se vea la actitud, es algo igual para huevo, entrar, pero huevo. Con toda la actitud, amiguitos. Vámonos. Yeah. Algo de re rap, por si te igual les late, les vibra. ¿Cómo? No te podrás escapar, pues ha llegado tu hora. Métodos recreativos comentando por tu zona. Todo torna tranquilo cuando la aplica y acciona. Música en la avenida, mi salida me funciona. Libre de pensamiento, consciente intermitente. Artistas de alto calibre, nuestro progreso inminente. Cerrate corazón para todita nuestra gente. La muy buena y bendición, el afecto siempre latente. Yeah. Llego sonando alto, casi comparto la buena vibra que yo aquí destaco. Música que se sublime con el tacto, en tus oídos de forma le impacto. Hacer conexiones es lo que trato, retomar el enojo y pasar por rato, gozar de la vida como de chivato. Suave, como la gente de noche se hace. Grave, la música que del coro me nace. Sabe, hombre sabe lo que me dice, es tener buen alcance, metiendo el fuego, la rima, tarima, el flow, en la casa y el case. Este poder solo comienza a encender, la buena para todos, sin juzgar, sin comprender. Trabajamos codo a codo, ensuciamos de lodo, sumamos al protocolo, por pasión y el bien saber. Líneas de poder solo comienza a encender, la buena para todos, sin juzgar, sin comprender. Trabajamos codo a codo, ensuciamos de lodo, sumamos al protocolo, por pasión y el bien saber. Siempre agradecida por dar el siguiente show, buscando la disciplina que me destaque de esas flow. Intento llevar la tranca, a veces pierdo y hay uno, siempre experimentando, a veces hard, a veces slow. Y no hago stop si no consigo lo que quiero. No me limito a hacer las cosas que prefiero. No exijas los valores que no das primero. No me preocupa el que solo me ocupo en el dinero. Ven, vacílate este hip hop al pendiente del tic-tac. No olvido respetar esa guía que ha sido mi enigma. Goceamos en el calor, nos refrescamos con un six-pack, así que vuelve a enrolar, desenmonia y enciende el zig-zag. Súbele al reggae rap, cuando me monte en la pista el sonido estará a volar. Respeto en las mismas, vengo de mi hábitat, dándole mucha más habilidad. Hablamos de frente, siempre inteligente, de cara perdido nuestra realidad. Líneas de poder solo comienza a encender, la buena para todos, sin juzgar, sin comprender. Trabajamos codo a codo, ensuciamos de lodo, sumamos al protocolo, por pasión y el bien saber. Líneas de poder solo comienza a encender, la buena para todos, sin juzgar, sin comprender. Trabajamos codo a codo, ensuciamos de lodo, sumamos al protocolo, por pasión y el bien saber. Un ruido de la casa, cabrones, ¿sí o qué? A ver, Rayman, carnal, por favor, acá de este lado, para que le poche y se olvida todo lo que da, porque siento que la voz está sobresaliendo de más. Y pues bueno, amiguitos, con esta rola nos pasamos a despedir. Nosotros somos Uriel X León, directamente de la planta Iztapalapa. Vamos a ser parte de su jurado el día de hoy también. Nos presentamos, carnales, y con esta rolita nos pasamos a despedir. Regálame el putazo a todo lo que da, hermano. Es así que reviente, para que se acuerden de nosotros. Esto dice así: hip hop, pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. Hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. Hip hop, hip hop, hip hop. Y seguimos López de pie algunos años después. Bien enganchados, aferrados, grabando con íntimes. Y musicalmente cerrando la boca del muerto pez, dejando en claro este contraste que persona tu interés. Llegamos aquí por placer, superando los límites. De los 10 define, te decide que hasta el índice. Con rigidez y timidez, envueltos con versos versátiles. Mi refugio en el rap, sólido ante frágiles. Han cambiado los matices, huellas en las cicatrices. Sostenido en la cuerda, consecuencia de mezclas y chip. La línea en paralela, en contratiempo queda por seguir. Banquetas y peretas, bien me drena y tú. Después de un leve receso, el leve le aumentó el proceso. Pa' brindarte los compases, para cesar de entre tus lienzos. Todos pagamos peaje en este viaje fraudulento. Si no equivale, quítate, rapeale con fundamento. Hip hop, pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. Hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. En penumbra o en la sombra, persistir resistencia. Me lleva arriba el de crear, no de creencias. Ando callada mirando, leyendo lo que aparentas. Las circunstancias hoy hablan más de lo que cuentas. Si tomamos un respiro, un receso y regresamos. Durante los sueños, los primeros sueños, no importa dónde paramos. Gozando del universo, del contenido, de la emoción. Estamos más cerca, pisamos más fuerte, siempre con un pie en el cañón. Seguimos sonando cada que podemos, sacamos la plama y el gozo. Nos agrandamos y nos elevamos, demás por estamos de paso. Mira por encima del hombro, bajo estamos pasando de moda. Bien se le acomoda, el karma siempre ha sido claro, tu mente es lo más enredado. Y si la calma no está contigo, la vas a cagar con el claro. Con las cartas siempre en la mesa, intentando ser mejor. Una manita en el aire, cayendo así, ¿qué dice? Hip hop, pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. Hip hop, hip hop, hip hop. Pa' que suba las manos hasta el top. Hip hop, dejamos en llamas el micrófono. Hip hop, sin un ni Muriel, hay el Kiss León. Hip hop, hip hop, hip hop. Uriel X León, directamente de la planta Iztapalapa. Claudia Iztapalapa en la casa, hermanito. Y para todos los que vienen de lejos y de cerca, y suerte para todos. Éxito. Ey, ey, ey. ¿Dónde está ese pinche grito para la planta baja, cabrones? A huevo. A ver, hay espacio todavía para open mic. ¿Quién se va a rifar open mic antes de que empecemos con el desmadre de las batallas? ¿Quién se va a rifar un open mic? ¿No? Nadie. Se va a rifar. ¿Tú te vas a rifar? Va, va, huevo, sí, pásale, pásale. Sí. Ajá. Fue buena rama para todos ustedes, directamente de los barrios de Tláhuac, ya se la saben. Vamos a hacer un puto desmadre, aunque somos poquitos, pero entre poquitos es algo chulo, carnal. Entre poquitos es el ruido, entre poquitos nos acuperamos y armamos el churro. Pocos pero locos, cabrones, pocos pero locos. ¿Cómo está la banda? ¡Huevo, huevo, huevo! Poquitos, poquitos, pero que se arme el desmadre. Un saludo para el carnal Reyma por invitarnos y agradecimientos especiales, carnal. Y vámonos Rex, a ver qué onda. Llévala. Esto dice así. ¿Eh? Con el primer miedo. Ya ves así, cabrón. Ajá, díselo. Sueño despierto pa' poder dormir tranquilo. Conmigo te escucho, no te sigo el hilo. Feliz solo vivo con la angustia de los locos, de los que viven al filo. Pongo roca la pupila, jubilo, para faltar pupilo. De mis pensamientos ahora son testigos, escritos purifican, algunos son castigos. Fantasmas de un pasado, temo revivirlos. Complejos, no tan complejos, no me complican, no me hacen menos. No restan fans, es lo de menos, yo prefiero a mi fam. Entre los mediocres no me gusta destacar. Consumiendo. Estando en el avión, el barrio es un aeropuerto y se aterriza mal de nuez. Atizan en el no vengo a pantallar, perro, vengo a gatallar. Vida no fallar, volar esa raya. Moriste aquí, no valen tus medallas. Ahora mira el calla, como es la pinche talla. Clásico volando vallas y ya. Acostumbrado me pongo a silbar, por no querer chillar la cuchilla ya, brillarla y después pausarla. No quieras pausarla, mucho menos contarla, mi juez intenta taparla. Me rehúso a ser un recluso, yo que todo esté confuso y este buzo en el buzo, tal vez sin una razón. Y en mi techo vuelo un dron, siempre quién es este y ellos no sabrán quién soy. Preguntaban, jugaban con fuego y lava sin saber lo que esperaba. Aprendía, no se quemaban larvas, amagan con magas, dagas, drogas, deudas, pagas. Tranquilo mientras indagas, valgas lo que valgas, no valgas menos. Siéntete pleno, sobre el moreno. Este pedo es recio, todo tiene un precio. Y quien diga que no es cierto es porque ya le tocó verlo. Hay que vivirlo para contarlo y hay que buscarlo para tenerlo. Se trata de eso, no sé si entiendes que no nos sorprende la mierda que vendes. Ya, para todo la rama, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo estamos? A ver, ¿están haciendo el foto qué, güey? Yo lo estoy pasando muy a gusto, cabrones, gracias, güey. El ruido por ustedes, perros. Con esta nos lanzamos, carnales, chido. Por la atención. Esto. Y vámonos con ese bonito tema solicitado por toda la gente de Tláhuac. Sí. En la calle venden. Me ganó la emoción, Martín. Carrada, el chile estoy bien prendido. Métele la mano a mi carnal, se vale. Déjala. Qué feo. Bueno, ahí vamos, carnal. Segundo lugar de preguntas completo, carnal. Va. Yeah. En la calle venden droga, venden perico, se roban cosas, loco, se fuma rico. La vida cobra, nada es gratuito, me debes tanto loco, si no que me tengo el piso. En la calle venden droga, ma, venden perico, se roban cosas, loco, se fuma rico. La vida cobra, nada es gratuito, me debes tanto loco, si no que me tengo el piso. Solo le pido tiempo al tiempo y a la tierra que me trae, que me supa y en algún punto. Lo que apete que me deje contando cientos, lentos, siento gente con la gente repelente para putos. Aunque tenga poquito de gente que me discuto, sabía que iba recio cuando dejé el instituto. Que tengo que dar mi vida y de voces que da mi punto. Respeto a las que quieren bien, también a quien me estima. Por cada sample, por cada puta tarima, loco. Por cada lágrima y también por cada firma. Pa' mí mirar para atrás está de más, no me lastima. No termina al detenerme, que a mí para entretenerme no hace falta ni tenerme, solo darme el corazón. No hables de conocerme, solamente por verme. Si tan solo en mis canciones el sello el caparazón. Y sin razón, dando el alma hasta la colaboración. Gracias a Dios, otra oración. Pa' mis locos del cantón, por los que no les dio el bajón. Por el flaco de Quiahuatla y el gordo del escuadrón, wey. Siendo sincero, empezando desde cero, llenando el cenicero en algún estudio casero. Sin paro pa'l pecero, la viví bien culero. Solo con mi bocina, refugio del aguacero. En la calle vende droga, mueven perigo, se roban cosas, loco, y se fuma frigo. La vida cobra, nada es gratuito. Te debes tanto, loco, si no crees que te doy piso. En la calle venden droga, mierda. Perico, se roban cosas, loco, se fuma rico. La vida cobra, la es gratuito. Me debes tanto, loco, si no me metes en el piso. Ya, yeah. Yeah. Bueno, la rama, cabrones, muchas gracias a todos. La pasen con madre, güey. Chingón del espacio, los siguientes, los que se van a venir a partir su madre. Chingón, carnales, por el espacio. Chingón, gracias. Bueno, Ruban, a ver, acá. Ese pinche grito para esos carnales, cabrones. A huevo. ¿Ya empezamos con las batallas o qué pedo? Dije, ¿ya empezamos con las batallas o qué pedo? ¿Sí? Porque van a hacer batallas de box. Se va a rifar el ganso. Por eso me va. Pues vamos a empezar con uno de los shows. ¿Quién se quiere? Bueno, ya empezamos con uno de los shows. ¿El Ben? ¿Te quiere rifar, Ben? Va. ¿Dónde es ese pinche grito para mi carnal, el Ben? Planta baja, planta baja, planta baja. ¿Ya desconectamos su Bluetooth, carnales? ¿El Bluetooth? ¿Sí? ¿O apenas? No, güey, si quieres déjalo así, güey, no hay pedo. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro? Nah. Carnal, carnal, carnal. Carnal, carnal. No te creo. ¿Qué tranza? ¿Cómo está toda la banda? ¿Cómo está Tláhuac? Aquí yo soy el Benk desde Santiago, Cahuatepec, allá por Santa Marta. A ver, ¿le puedes subir, Rayman? Que no se escucha nada, carnal. No está conectado, ¿verdad? ¿Está sonando aquí, verdad? Sí, güey. Esperen, manda. Hubo un error aquí. Y ahora sí va. De regreso, de favor, mi Rayman. Ahí está. Ya, para que salga bien todo. Así que vámonos con esto. Hey. Esto es el rap underground. Yo creo que le tienes que bajar para que no se sature, güey. Ajá, que chiquirao, ahí suena chido. Se desconectó otra vez. Llevar la retina gris, nauche. agitas, despoja tu sombra. En sondas sonoras mis ondas palpitan. Mirada floja sin fajos en el bolsillo. Me prendo un cigarrillo como guasón al dólar. Mi plataforma solar a la hora de sonar. Reviento la bocina y la zona. Articulaciones, decepción y broma. ¿Cuál te quitas y cuál tomas? Deja carte a la base para dejarte en coma. Y hay ruido, no hay ruido de todos ustedes, banda. Y así pues mi nombre es el Ben, vengo desde allá por Santa Marta, dándome el rol hasta acá. Siempre visitando nuevos lugares, así como todos ustedes, ¿no? Seguramente. Sigámonos con la otra, es la que dice dos, carnal. Y a la otra rola se llama Mierda, esperando que la puedas escuchar. No pido una mano en el aire, sino una mente en el cielo. Así que vámonos con esto que más o menos dice... Ah, ese es el líder, padre. Check it out, check. ¿Le podría subir un poquito más a la pista, hermano? Hey, dice: mi música es mi voz el mensaje que dejo. Mi muñeca no porta un reloj, estoy contra del tiempo. Mis tenis han tocado fondo visitando el desierto. La mentira es linda porque da miedo lo cierto. Gente vive asustada sin salir por madrugadas. Delincuentes se pasean porque nadie los ve a la cara. Madres solteras cuidando hijas embarazadas y padres se divierten con el gasto de la semana. En el caso, todos sabemos que el gobierno finge que las niñas se desvisten solo por ver bíceps. El género de los dios quita gramos pensando en kilos, pero su autoridad es como la del director Skinner. Me cansé que me critiquen por quemar verde, no es delito si está haciendo más daño el verde de su partido. El mundo mudo pide salvación a grito, los ángeles oyen pero no los deja bajar Cristo. Los demonios suben para estar dentro del alma, la piel cubre lo que practicamos en juegos de llamas. Soy un leproso por querer regalar mis palmas al discurso del presidente o los que fabrican armas. Y ahora, ¿con quién me cobro? Mierda, mierda. Y ahora, ¿con quién me cobro? Mierda, mierda. Y ahora, ¿con quién me cobro? Mierda, mierda. Traicionamos los pulmones cuando nos mira la hierba. Y ahora, ¿con quién me cobro? Mierda, mierda. Y ahora, ¿con quién me cobro? Y ahora, ¿con quién me cobro? Traicionamos los pulmones. ¿Te duele respirar? ¿Por qué no te matas? ¿Qué tanto vales entre tanta masa? ¿Cuántos pasos haces por las paces en tu casa? Relato de un retrato costado de la ventana. Despierto de noche para dormir por la mañana con un cigarro en la mano. Si la tarde está soleada, martilleas, mareas por horas, olas deseadas, marginado por pruebas y metas. Rotas mis alas y dinero en la cartera. Camino sin ganas, agujerada las bolsas de la balanza. Detrás del maquillaje se está cayendo la cara. Seré un Walter White, perder el todo por nada. Vivo la vida que me gusta, no me quitan de esta rama. La salida que te asusta es la que más me llama. Por un problema físico se murió mi mamá. Hoy con el aliento etílico por el licor de caña. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. Traicionamos los pulmones cuando nos mira la hierba. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. ¿Y ahora con quién me cobro? Mierda, mierda. Traicionamos los pulmones cuando nos mira la hierba. Yesca, yeah, yeah. Un aplauso para ustedes, cabrones. Aquí en el Centro Cultural El Dada. Ea, el zapato. Ah, sí. Vámonos con la otra, carnal. Y ahí le bajas un poquitito nada más, carnal, para que no se reviente tanto. Hey, yo, esto es rap crudo, rap underground, desde Iztapalapa. Hey, andamos clean con un vocablo sucio. Sé que me escuchas, no te hagas el mustio. Yo soy un intruso, de la calle un buzo. De las perlas busco las quejas al buzón. En absoluto el luto lo interpreto. Después abuso del uso del cuaderno. Yo distribuyo de lo bueno. Esto es mierda pura entrando a tu terreno. Como que lo que, esto es lo que hay. Yo me coloqué con el combo sal de mar. La pinta está putazo si yo no la sé esquivar. Y bastará con el tiempo que no me vuelvan a tocar. Soy veneno pa' tu gente, mentiras divergentes. Yo inhala pa' solventes, la vida por un 20. Pintando las paredes, durmiendo en las galeras, callejones y escaleras. Así es como se divierte. y ruido para todos. Hey. Yo, esto es por el hip hop. Dice, hey, el tiempo pasa y nada es distinto. Es la calidad de la uva de este tinto. Esta ansiedad que nos parecen mis escritos. Bendito hip hop, yo, bendito hip hop. El tiempo pasa y nada es distinto. Es la calidad de la uva de este tinto. Esta ansiedad desaparece en mis escritos. Bendito hip hop. Que nos hizo diferentes preferentes del futuro. El pasado es mi memoria y mi memoria el verdugo. Si subo ya no bajo respirando aire puro. Volviendo a nacer en el eterno estoy desnudo. Tengo un nudo en la garganta, yo no presumo. Si ella se desata lleno los pulmones de humo. Al final todos morimos aunque salgas de este cubo. La conciencia sigue limpia pero no mi desayuno. Tarde o temprano a todo se le da un precio. No preguntes cómo estoy si me gusta estar en silencio. La calle mis hermanos no conocen el desprecio. No somos un dios pero todo lo tenemos. La boca seca, los ojos con sueño. No sé a dónde voy, me torturo si yo pienso. Y la vivo underground, mañana en un concierto. Soy un cuerpo vivo que por dentro apesta a muerto. Soy un cuerpo vivo. Y bueno, ya con eso me despido, banda, eso es todo de mi parte. Esperando que haya sido de sagrado. Un aplauso, no hay un aplauso, gente. Para todos, más que nada, que se sigue logrando este tipo de espacios, este tipo de spot. Sígansela pasando chido, banda. ¡A huevo, mamá! ¿Dónde está ese pinche grito para el Ben, cabrones? No se escucha, ¿dónde está ese pinche grito para el Ben, cabrones? ¡Que no se escucha! Chingada madre. ¡Te amo! Yo también te amo. Ah. A ver, ¿quién anda un poco osado hoy? Oye. Manos en el aire. Otra noche que no llegas, no respondes mis llamadas. Le pregunto a tus amigas, dicen que no saben nada. Me olvidaste los estados, quítate nuestra portada. Te propongo una película, dice. Sentado en el escritorio con la suerte al desocio. Oh Dios mío, tenemos un problema. Muriéndome de frío, alcoholizando mi sistema. Tengo miedo a que te vayas y que luego ya no voy. No hace falta que me mientas, reconozco las señales. Porque tú bien sabes que ya me lo han hecho antes. Y si te vas, te voy a borrar, ya no te voy a buscar. No porque ya no te quiera, sino por salud mental. Y si te vas, llévate tu drama. Y aparte de mi calma, tu ropa interior y tu pijama. Y aparte de mi calma, llévate tu lado de la cama. Ya borraste todas las fotos, no existo por la mañana. Hace tiempo, nena, que casi no comes nada. No me besas, no me abrazas y me vades la mirada. Te siento muy lejana al otro lado de la cama. Ya borraste todas las fotos, no existo por la mañana. Hace tiempo, nena, que casi no comes nada. No me besas, no me abrazas y me vades la mirada. Te siento muy lejana al otro lado de la cama. ¿Dónde está ese pinche grito, cabrones? Solo fue un pedazo porque yo la traje corta hoy. La roban, pinche puerco. ¿Les gustó o no les gustó la corta? Esa es una plática con el psicólogo que tenemos aquí adentro, cabrones. Vamos a ver qué pedo. Dice, oye. Oiga, señor psicólogo, disculpe usted, sí, suena algo monótono, otra vez es sobre ella. No logro dormir, tengo una cara en las ojeras y luego las borracheras. Déjenme le explico, si me alcoholizo pienso en ella. Si no me alcoholizo, a veces pienso en ella. Y luego me alcoholizo para ver si la olvido, maldita sea. Es un círculo vicioso del que no puedo salir. Su recuerdo me hace daño y peor me hace sentir. Buscarla no es opción, perdonarla no señor, desperdicio inspiración, aún no le hago una canción, estoy en total de acuerdo, yo también tuve mis fallas, y al principio fue mi culpa, pues amor no le mostraba, y miro nuestra foto, escurre alguna lágrima, llevo en la mano sus mensajes y en la otra mi caguama, hasta la voz de mi cabeza, no que el macho no lloraba, y así son todos los días, todo el tiempo, no sé señor psicólogo, a veces pienso que yo, que no. ¡Cállate! Señor psicólogo, diga si estoy bien o si me estoy volviendo loco. Señor psicólogo, ¿cómo reparo un corazón si también lo tengo roto? Señor psicólogo, diga si estoy bien o si me estoy volviendo loco. Señor psicólogo, ¿cómo reparo un corazón si también lo tengo roto? Oiga, señor psicólogo, desconozco mucho el tema. ¿Habrá alguna manera de encontrar en mi cerebro el punto exacto donde está guardada ella? Y si corta ese pedazo ya no tendría su recuerdo, ¿no? Imposible, pero si eso se pudiese sería el cerebro entero. Ok, lo comprendo, es que no encuentro una manera efectiva de olvidarla. Y sé que el tiempo ayuda, aunque conmigo es algo raro, pues mi tiempo no se para y tampoco me hace el paro. Sale caro formatearme la memoria. Oiga, siempre es la misma historia, siempre es la misma histeria y una rola diferente en el estéreo. Creo que es el mismo sentimiento en el momento que rapeo, el mismo tipo feo, la misma filofobia, a que niño sin dispermia o rapea sin problemas por el daño emocional que le causaron sus exnovias. No sé si lo comprenda alguna ciencia. Me divierto en excelencia y sonrío por inercia. Digo resiliencia, pero escapo en el alcohol como salida de emergencia. Señor psicólogo, diga si estoy bien o si me estoy volviendo loco. Señor psicólogo, ¿cómo reparo un corazón si también lo tengo roto? Señor psicólogo, diga si estoy bien o si me estoy volviendo loco. Señor psicólogo, ¿cómo reparo un corazón si también lo tengo roto? Si también lo tengo roto, cabrones. Yo no, el primo de un amigo, no se crean, ¿eh? ¿Dónde está ese pinche grito? ¿Les gustó o no les gustó? O me voy a la verga. Ah, sí, me voy a la verga. Bueno, vamos, yo me despido con eso, porque al chile soy la demencia, no toca, pero está el Rayman, ¿no? Vamos a darle. ¿Les gusta el boom bar? Ah, pues sí, no, pues si no, no serían raperos. Creo. ¿Crees? A ver, vamos a ver si. Este es Boomba. Vamos a ver si les gusta de verdad. Manos en el aire, cabrones. Quiero todos con las pinches manos en el aire, cabrones. Este es Boomba de verdad, cabrones. Oye. Grito, cabrones. A huevo. Vamos a empezar con la batalla de show. ¿Quién es el primero, Yadro? ¿Dónde está el pinche Yadro? Tráiganme aquí a ese hijo de la chingada, tráiganlo para acá. Para toda la banda que está aquí, cabrón, es un pinche grito para dar espacio cultural, cabrones. Oye, vamos a hacer una dinámica, ¿va? Por favor, escuchen, respeten. Oh, vale verga, güey. Perdónenme, yo no soy host, yo vine a intentar hacer algo. Aquí a Mr. Cruz, es el que le sigue, por favor un ruido para él. No se pasen de verga. Por favorcito, se los paso. Buenas a todos, señoras y señores. Me presento, la neta estoy nervioso. Voy a estrenar esta canción, es la primera vez que la toco, si sale mal no se espanten. Es una rolita para... Sentía que me hacía falta una rolita para presentarme, pues a ver si me salió. Dice más o menos así. Noches en desvelo, voy descubriéndome el velo con estas manos gastadas, los dedos blancos y ahogados, el rostro con cicatrices. De las noches de verano, el tiempo vuela marchito, Dios va buscando su hoguera mientras destroza esta era que ya ha cambiado de mitos. Las botas verdes gastadas con viejas manchas de tinta. La vieja ciudad errada, una ciudad que no duerme, una ciudad que no para, ni tres velas o balas. Reputo mi vestidura de vagabundo con clase. El palo más misionero del movimiento rupestre de la Alicia soñada de los hombres. Su suerte es un idioma, palabras, soldados, el por eso no pasa nada, espineta y su guitarra. Palma siete diamantes y una manada de arrieros que hicieron surco en sus venas. Le enseñaron que la fama es anonimato al poeta. De una banda de trincheras que soñó en ser un girán y terminó siendo almendra de la ceniza. Resurjo y en pinta me inmortalizó mi piso, mi lucido. Lo que es el mundo, mi amigo, allá afuera hay una guerra y eso lo tengo muy claro. Mi compañía en carretera, pues sin dejar de soberbias. Cuello me queda muy grande, el cual me queda muy corto, pues sin dejar de soberbias. Soy alguien bueno en sus áreas, no pinto riesgos de un voto, sino el que pinta hasta el alba, el que estipula más tarde. El talento que soñaste, mi rigor de pesadilla. A veces me siento el mejor y hay motivos para hacerlo. Pues mi luz dibuja una luz, cambia todo de color. A veces me siento el peor y hay motivos para hacerlo. Y cambia todo de color, me grabaré como Goyani, como Gianni. Lo admito, tan solo juego a los puentes entre las mentes. Ya vivo mi hábito de esclarecer. Mi rumbo al ritmo, mi ritmo, me redescito en el tiempo. Tras de mis diluvios, cicatrices y fracasos. Un unión y un sonón, porque caen en mis tales. Carmillas es un propósito de rezo y descifrado en mis pecos. Hoy me sumo como artista, con lo que se trae consigo. Hasta donde el cuerpo aguante o que me baje de un tiro. Próxima si la ensayé, solo si me ayudan con una base, por favor. Con el micro. Gracias. tuve unos pedillos ahí con la base, pero estaba en acústico. Soy un rapero poco ortodoxo, la neta. ¿Saben la chispa adecuada? Una base para el micro que tengan, por favor. Gigi, Boom Stars in the house, baby. Un ruido para Will Lyon, por favor. Un ruido para la Boom Stars. Soy el guay padrinazo. Esto se llama Flaca y espero les lata. Gigi. Yo, calma. Díselo. Hola, ¿cómo estás? Soy un viejo conocido. No pensé encontrarte aquí hoy. Qué divertido será coincidir. Cosa del destino, me invito un trago, cuéntame. ¿Qué tal te ha ido? No has cambiado mucho desde la última vez. A diferencia de ese corte nuevo que te queda bien. Que tu novio te plantó, pues se lo pierde él. Disfruta del momento, ya veremos después. Le tiran corazón en todas tus historias. La nena trae con queso, sabe moverse sola. De cintura inquieta y mirada que enamoraba. Por el barrio dejando aroma de amapola. Te tiro, deme tu fecha y qué lugar. Solo con una noche no ocupamos. Vamos más. No te preocupes, papá, yo no me pido que no. Yo disfruto del momento y yo sé que te he estado pensando mucho tiempo en esto. Noches frías de dudosos pensamientos internos. Si lo nuestro fue algo pasajero, créeme, no lo sé. Y como todo explotó, me dijeron vas a leer. Pasé a ser ingenuo, primero con los besos, copas y matate. Y bandita, esta se llama Calaca Chidas, espero les guste, es la mitad del show, para que lo vayan topando. Ya, la Boom Star está en la casa, desde la calle de la Gravia, negros. Ya. Estoy muriendo lento y no a completo pa' la renta. El sufrir me está doliendo, no se calla la cabeza. La hierba solo hace que se prolongue el tiempo. Hablar no es una opción, pues voy tarde para el metro. Frustrado, deja, pienso, dame tiempo para matar la obsesión, objeción. Ya es tarde para que pidas perdón, solo vive libre hasta que te falle el corazón. Volando en mis problemas, tirado de la cúspide, se escuchan mis lamentos y que a Dios le suplique que fuera bondadoso. Yo no perdí la fe, solo bajo para decirme que me esperaba ayer. Así seguí de paso hasta llegar al tormento. A mi alma le sobraba aire, nacieron los suspiros, cimientos destrozados, manipulados con hilos. Hasta el fondo si hay un niño, peleando con él mismo. Peleando con él mismo, yeah. Peleando con él mismo, yeah. Con la cara viendo al sol, pero mi momento para cumplir mi objetivo. Con la cara viendo al sol, preparado para cumplir mi objetivo. El calor de mi familia y mis panas me acompaña, listo para hacer y deshacer la maña. Ahorita no hago nada, solo me relajo, y siempre en la base, yo siempre encajo. Redes para nunca, se acaba con el show, somos los campeones cuando se trata de flow. Oh, pero tranquilo que vamos a gozar, las putas en la casa se tiene que acoplar. Pero relax, que ahorita la bumsa se los queman con los temas. Despierto temprano y es de madrugada. Me alisto y veo que en mi cuartillo no tengo nada. Un tabaco y un gramo para aliviar las ansias. No miraba hacia el piso, me miraba a mi alma. Estaba enroscada peleando con mi interno, que solo se peleaba porque yo no daba todo. En eso me miraban, dijeron que calmara, chocara con mi alma. Eso es de chocolate. Yao. En la fucking casa, negro. Como parecía que no siguiera la ruta. Me perdí yo de camino y me puse en disputa. Mi mente me controlaba poco a tiempo. Con el tiempo que roté, ya no pude con el templo. Yeah. GG, bandita, ¿cómo se la están pasando? Todo chido, todo genial. Espero que sí, si no, pues como dijo el panita, que chinguen a su madre, yo vengo a disfrutarla, a tomar mi cheve, gozando de show. Boomstars, bandita, desde la calle del Agravio, Rosario, Azcapotzalco, Xochimilco, todos putos lados. Boomstars es familia, Boomstars es unión, y que chingue a su madre el Javi, espérate que todavía no terminamos. Buenas noches, ya, por favor, ¿no? Que chingue su madre todo aquel. A ver. ¿Quién va a ser el bueno? No. ¿Va a estar de puto? ¿Va a estar de puto? A ver. Que chingue a su madre Will Lyons. Y que se dé, por favor. Un ruido. ¿Puede, no? No, puta madre. Pinche gente aguada, vale verga. Vale verga, neta, chiquita guapa. Ahora sí, manda, este es un temita que tengo con el pana JK. Se llama Espejitos, espero les guste. Lento se acercó sin que la invitara, con sonrisa atrevida quiso que la acompañara. En el fondo de la fiesta me contó lo que pasaba, y una noche sin igual, según ella me esperaba. Desde aquel día todo fue diferente, corazón acelerado sin controlar bien la mente. Mi paso tan valiente, dejé de ser prudente, me di cuenta que no podía vivir sin volver a tenerte. El solo verte en el espejo me causa tranquilidad, ya que cuando somos uno escapo de mi realidad. La visión perdida sumido en la soledad, solo tu fuerza me hacía la fuerza levantar. Con el foco bien prendido, ideas por montones, de esas 20 que escribí solo eran falsas ilusiones. Perdido en el abismo, en el umbral de mis terrores, deseando jamás haberte hecho parte de mis emociones. Y ahora que no estas secuelas has dejado, con el alma ya perdida y el corazón entre las manos. Siento la muerte cerca si solo de ti hablamos. Por eso ya te dejé, pero no te he olvidado. A mí no soy carente de de amor y compasión, alcohólico y vicioso, por mera diversión, la solución no la encuentres, sigamos el patrón, continúa caminando, lo que sobra es licor. Adicto soy carente de amor y compasión, alcohólico y vicioso, por mera diversión, la solución no la encuentres, sigamos el patrón, continúa caminando, lo que sobra es licor. Banda, buenas tardes, me presento, soy cobarde, un reviso de la tarde, una idea incontrolable. Tomaré sus almas, la vomitaré animales. Contengo enfermedades que no puedo explicar. Domina cualquier clase, experto en la ilusión. Careces de respeto por entregarme el control. No mires al pasado, desmadra enseguida. Mirada hacia el frente, acabaré con tu familia. No te importa lo que tienes, siempre ya de todos tus bienes. Que cueste lo que cueste, llevando de infección comparado con la peste. Díganle a la muerte que ella le mande otro cliente. Paciente, te observo, huyendo del dolor. ¿Qué pasa en casa para que la brasa de la estraza abrace ese frío corazón? ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Olvidaste a Dios? Pásale, cálale, desgárrate el pulmón. Mierdas incoherentes que son bien, te huele a droga. Engañando varias veces, pues siempre huele a terror. Y mejor adicción es dejarte sin personas. No se recuperan, y así yo ya he visto miles. No, porque no quieran individuos incapaces. No saben vivir, así que brinques. No cuides tu vida, no cuides tu vida. Yo nadie me sirve, no olvides de esto. Amor y compasión, alcohólico y vicioso, por mera diversión, la solución no la encuentres, sigamos el patrón, continúa caminando, lo que sobra es licor. Amigos, amor y compasión, alcohólico y vicioso, por mera diversión, la solución no la encuentres, sigamos el patrón, continúa caminando, lo que sobra es licor. GG, banda. Espero que os vaya muy bien, banda, todavía con esto nos despedimos, es una persona, espero les guste. GG, banda, espero se la estén pasando bien. Pues ya me cansé, ya valió madre. Pero espero que estén muy chido, banda. Esto se hace con mucho cariño, mucho amor. Y para que el movimiento crezca, padrinazo. Porque todos venimos a escucharnos y a escuchar. Esto es unión. GG. Espérame, padrino, espérame. Aguanta, carnal, aguanta. ¿En qué seguía? Así. Este 4 de julio no olviden votar. Ah, no, pues no, ¿cómo creen, pandilla? No, que chinga su madre el sistema. Porque el hip hop se creó para eso, para ponerle en su madre al sistema. También el rap, ya se la saben, padrino. Eso pues, no es exposición. Ya nada más que mi panita me ponga el beat. ¡Van arriba, amigui! ¡Yeah! ¡Yeah! Compré mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto lo mamá. Compré mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto lo mamá. Relax en el movimiento, voy contento, nunca voy apurado, yo voy muy lento. Gozo la base porque soy muy suculento, como una gota de guarse en el momento. Neta, vamos a gozar con el reggaeté pa' la vuelta. Con el guay pa' gozar, solo pa' comunicar que la busca saca aquí y no se va a terminar. Pero relaja con el flow, contando lo que quiere con el micrófono. Pero relaja, relaja con el flow, porque siempre dominando con el micrófono. Compré mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto habló mamá. Compré mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto habló mamá. Fluyendo en la base es lo que para mí pesa, con la banda moviendo de arriba o abajo en la cabeza. Yo soy la pieza, yo soy la esencia del hip hop, nunca le falta carencia. Soy la excelencia para gozar con la base. Siempre lo hace, siempre pasa el pase. Rolen la caguama, rolen la marihuana, que se acabe con todos los panas. Tome mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto hablo mamá. Tome mi libreta y me dispuse a caminar, buscando ese gran camino del que tanto hablo mamá. Mi nombre es el Guad, acompañado de mi Juanita el Ross con el Jenkins. A siempre pandilla, montarte en la casa y espero que les haya gustado, banda. Un aplauso. aplauso, por favor, y un ruido, chingada madre. Pinche viejo ridículo, güey, vale verga. Por favor, a ver, que se acerque. Gracias, gracias, acércate. Sí, ven. El gato, papi, por favor, que se acerque aquí, por favor, al escenario. Por favor, ¿se puede? A ver, una preguntota, ¿se puede un ruido? ¿No? Pinche jeta amargada, vale, pa' pura verga, neta. A ver, por favor, ya. Un ruido, pero bien, bien. ¿Les gusta el rap? ¿Les late el rap? Entonces, puta madre, un ruido. ¿Les late el rap, puta madre? Que chinga su madre el Rickman. Por favor, o sea, si les late el rap, por favor, un ruido. El host, que chinga su madre, no hay pedo. Pero por favor, un ruido. Para aquel. Tantos artistas. Uf. Ya. ¡Aupa! Ya. Dos malafacas, cuatro, escuadrón, hijo de puta, para que sepan. Cuatro perros dándola bien reserva. Ah. Anoche volví a recordarte, ayer a punto de llamarte. Fue doloroso, a lo mejor olvidarte. Lo peor aprendido después de encontrarte. Fue un castigo divino, llevo un regalo divino. Vino tras vino, jamás vino, adivino. Ella ya me olvidó, lo que tuve es de ti. Diciembre, fecha fría, la mejor para tu frío. Cuando mejor todos saben de fingir mentir en ti. No pude cambiar, por ella tuve que ir, reír. Si ti tendría que fingir, llorar por ti, no lo esperé. De mí, miedo de volver a verte, saber que nunca deja de quererte, tenerte cerca a la habitación de frío oscura, cura este corazón cicatrizador, acorruca mis demonios, contales que sonrías de modos cariñosos que demuestra la alma estimada, amada, nunca olvidé tu mirada, primero fría, luego ausente, aún sin desembarcar la mirada cuando te amé, a menudo todo es melancolía, ¿cómo poder dormir si cada canción que escucho me recuerda a ti? Sentí que no tenía nada que decir, te dejé ir, herido, me encuentro hoy como tu manera de fingir, que no te importa por todo tu orgullo, que ya ni siquiera tenerte, o ya fue suficiente de tenerte cerca, la habitación es fría, oscura, cura, este es corazón cicatrizado, acorruca mis demonios, cuéntale todo. De mundos cariñosos que me encuentro sin la más de nada, nada, nunca olvidé tu mirada fría, tierna, después se siente, aún se te hace fácil ignorar cuando también. A menudo todo es melancolía, como poder dormir si cada canción que escucho me recuerda a ti. Sentí que no tenía nada que decir, herido, me encuentro hoy como en la materia de Genki, que no te importa por tanto orgullo, ya ni siquiera sé si quiero tenerte hoy, ya fue suficiente de tenerte cerca la habitación de oscuro. Yeah, nada tiene ya que ver, ya lo sabiste, y tiene ya el nivel. Algunos dicen que tienen, pero yo no tengo que ver. Ya sabes que no es mala cualquiera, le dejo un cadáver. Algunos quieren ver con ser puto nivel. Y esto ya sabes que algunos ni siquiera se ven. Este ya sabes, normal que yo soy el que viene, que normal le pasa encima como un tren. My friend, disculpa si la rueda era de amor y terminé atropellándote a ti. Bien. Chile, no soy el mejor ejemplo. Un poco de Londres acá haciendo ruido, estorbando a la banda que sí se las da de artista. Nosotros no brillamos, pero estorbamos un chingo en la oscuridad. ¿Qué pasa, banda? No llore, todo bien. Solo era una rola que escribí un día depresivo. Ok, va. ¿Puedes sonar un poquito más el beat? Yo no lo escucho, banda. Yeah, yeah. Ya está. Suena bien, yeah. Buena vibra, banda. Valoren lo que tiene valor. No el dinero, a la verga. No brilla tanto como piensan. La noche vuelve a recordarte. Ayer a punto de llamar. Ah, mierda, me confundí de rueda, perdón. Vine a dejarlo todo después de perderlo todo. Solo el tiempo es sacrificio. La mirada en el cielo, los pies en el piso. Nada es eterno y ser feliz el máximo ejercicio. Enganchado a ritmos como chicos a los vicios. Sé que soy un desconfiado, confío en mi equipo. Sé que más que admiración el morbo les obliga a mirar al suicida en el borde del precipicio. Tengo un plan sin pensar en parar hasta haber logrado el objetivo. Sé que el tiempo escapa y que podría morir antes de conseguirlo. Calma, la vida, la mamá, por cada acción preparado para el karma. No abandono la batalla aun cuando el imperio arda. Antes de irme quiero decirte que me gustó conocerte, tenerte presente, saberte fuerte, aprender a olvidar o sentir eso que sientes, amor, respeto, cariño, siempre, yo que siempre busco ser valiente, si pienso en la muerte, antes de retirarme agradecerte, las veces que reímos, que lloramos, que sería el mundo sin origen, ¿dónde vamos? Sin los consejos de quien, que querría ir a la vida, a mirar la realidad de frente, mi apariencia ni varo, las acciones determinan quién soy, quiénes son, tan solo gracias porque ellos nunca están a mi lado, pero siempre he mencionado, de alguna manera siempre me habrán cuidado. Te recuerdo de otra parte, la neta, me la salto, va, vamos a lo siguiente, chingue su madre, ya, estoy muy ebrio. Y pues no me gustan las caretas, ¿va? Soy un desobligado, soy la mancha en este currículo de los raperos favoritos. A huevo, perdóname, pero fui invitado. Perdón, madre, no encuentro un maldito beat. Vamos a poner el que caiga, chingue su madre, a ver qué pasa. Va. Ya me retiro y dice: vivir con miedo es primero en practicar el amor asesinado. Como querer la paz, el único ruido de afuera son disparos. Pero cobardes y valientes mueren. Pero al valiente nadie le cambia ideales, así que va. Vivir con miedo es primero en practicar el amor asesinado. Como quiere la paz y el único ruido afuera son disparos. Ojalá sean al cielo. Pero cobardes y valientes mueren. Solo que al valiente nadie le cambia ideales. Afuera sobran rivales. Comparándose, hablándote, podridos por dentro, todos iguales. Ya me cuesta soportarme y comportarme en esta cuna de animales. Vivo en animal, hago lo necesario. Después de aprender a perder, aprendes a ganar el palo necesario. No voy a correr, todo el tiempo de miedo. No están mis medios, eres muy malo. ¿Quieres que todo? No se va a gracia. Racista creyendo su tesis. El patrón está llamando y yo aquí sabe dialectos. Crece perfecto, temerá cambios. No vine a caer bien. Hago lo que considero justo. Hago lo que considero justo. Sin que nadie deje de sentirse a gusto y punto. Sin que nadie deje de sentirse a gusto y punto. Y es que ya para cerrar dice: generación desesperada. Sin conocer al padre, mi mamá trabajaba. Nunca tuvimos nada, estudiar no funciona. Si terminarás trabajando de 8 a 6 por 2000 la semana. Con dificultades cubres hospedaje y alimentos. ¿Dónde está la vida cómoda con la que yo soñaba? La falta de atención, vuelta de atención. En la calle está la solución. Cuídate con quien vayas, bro. Nadie quiere fracasar, solo quiero alrededor. siempre en rumbo rumbo hacia la perdición. Estúpido modelo bravucón, no te di todo tipo de drogas, no te hará más varón. Y el que tú bailes sexy llama la atención, más que te grabas toda la atención, como la de tu padre, madre y yo. Así que hazte un favor, si vas a abrir la tienda, así que ya lo habías pensado, por favor. Niñas, si quieren que cure amor, yo voy a pensar. Yo voy a crecer de ti si pasas por uno, pasa por dos, pasa por tres, como los que pasamos. Yo la acababa, bro, nunca. Como de los que pasamos todos a caballo. He visto mujeres soportando golpes, insultos, cuánta humillación, solo porque ese macho no lleva dinero a casa, no le llames casa, llama de prisión. He crecido con mucha desconfianza, un poco de alegría, mucha depresión. Así que Dios, vas a tener que entender que mandar todos los castigos a mí es buscar luchar contra titanes. No vas a derrotar, la única salida que tienes es matarme, pero volveré a ganar porque estaría de nuevo con mi madre. Usted no sabe ni qué puto desmadre, mi puta mierda de mente, que pareciera que soy un maldito alien. Buenas noches, banda, chile. Ya se me olvidó un chico de párrafos. Pásenla chido, buena vida. ¿Dónde está ese pinche grito para salir, cabrones? ¿Dónde está ese pinche grito, güey? Dije, ¿dónde está ese pinche grito, cabrones? Ya. ¿Eres cholo, Rima? ¿Eh? ¿Eres cholo, no? ¿Cholo? A mí me dejaron cholo de ese cholo. ¿Qué no han escuchado mis canciones? Verga, pues dicen que ese canal ya fue, ¿no? No quiere, no sabe freestyle. Si quieren viajar en familia, pero no quieren pasar todo el tiempo en familia. No mames, si en la capela te rifaste una con Vítico. A la derecha. Ok, a la derecha. Siento que esto simplemente como presa, no puedo entender claro cómo estas palabras pesan. No entiendo la otra y tan diferente. La situación estaba grave, pero se la paso a mi oponente. Yo, ¿qué pedo con este güey aquí? Parece que el 2 de julio va a votar por el PRI. Y el otro pendejo que quiere y que me saca a exhibir, vete para tu barrio, porque por ahí me dijeron que eres un chapulín. Vemos que no tiene exposición, que no tiene todo este flow. Vemos que no tiene nada flow, no se aprendió su show y vino con exposición. Así que aquí que siga, vengo con la exposición, se te olvida cartulina. Puedo mantenerlo simplemente de esta forma, y esto se transforma pero lejos de la norma. Este güey es reputo y lo vieron en el presente. Es tan pinche puto que se mete con los que no puede. Rapeando todavía, hermano, ¿no lo quieres? Te estoy dando en tu madre que me siente el doctor, que está en el futuro, pasado y presente. Pa que no va sobre instrumental para gozar, pero vemos que este nene le duele el culo. Vemos tu futuro y es como tus lentes. ¿Oscuro? Oscuro es así llega, simplemente de otra manera lo que se espera. Porque simplemente como es todo lo que yo siento, pues no puedes ver sin comentarios. ¿Sabes? Quiero un aplauso por este güey porque vale tan madre. Rapeando todavía, ¿no lo sabes? Mis lentes son oscuros como el pasado de tu madre. Que vamos a bailar con el ritmo del style. Que de mi madre vas a hablar, que constituya, ¿conoces a la tuya? Creo que no, se perdió hace unos momentos. Aún así lo sigo y claro lo escucho y lo siento, persiguiendo rimas y estos caramelos concretos. Yo no cargo marca Fubo, este güey intentó hacer estilo de reggae, pero un estilo de reggae lo hace mejor el que vende Bubulubus. No mames, hermano, buena suerte y chido tu coto. Pues bueno, venimos a hacer bulto. Perdón, en esta pues ya me despido. No quiero ocasionar insultos, Pero bueno, nos vamos como bulto. Y tú vete a la verga, estamos hablando los adultos. Adultos simplemente claros con tu escucho y cínico. Prefiero mantenerme como un alma de niño. Lo mantengo simplemente solo aquí de nuevo. Te rompo de esta forma y yo lo hago como un juego. Quiere tener el alma de niño, rapeando por supuesto, y ahorita el turno vespertino. Este güey quiere tener alma de niño, y es el monaguillo, y lo voy a recibir, yo soy el padre en el catecismo. Vamos que no le atina, porque no conoce ni una vagina. Pero bueno, tu rima no está chida, tú eras de los que le escondían la mochila. Claro, como vean, no conozco ninguna vagina, pero no me han contagiado cosas feas. Eso es claro, está el señor de esta manera, y puedo mantenerlo así como eso se rapea. Si este carnal no conoce una vagina, este pendejo se encula y se tatúa como Belinda, rapeando todavía mismo lo diría, y si te tatúa el nombre de su ex vieja y está con otro, ¡qué hipocresía! Tienes razón, que me trajo, es una hipocresía, pero para mí es la vida, entonces esta rima no está chida, yo me tatué su nombre porque la llevo toda mi vida. La vida simplemente aquí lejos, pero así lo puedo pensar claro, más concreto. Llevas toda la vida sonrota, llevas toda la vida, acaba, es muy corta. Es muy corta, eso lo siento, rapeando, verás que ahorita mismo soy el planisferio. A ver tu tatuaje, sí lo veo. Ah, no, sí está chida la morra, un paro te pasa el Facebook. Tienes razón aquí, lo vemos aquí, sí. Y en el pin no salta aquí, porque eso lo salta con las morras de Chapulín. A ver, vengan los tres. A ver. Para que vean quién ganó, a ver. Un pinche grito para el White Lion. Un grito para mi canal del S. Para el White Pack. Para el buen Lion, para el S, para el Wayback, ganó el Wayback contra Lalo Riverrama, huevo, pásale Lalo Riverrama, pásale Lalo. Bueno. Cuatro por cuatro, cabrones, 4x4. En la moda no hay reglas. Respeto, tengo el respeto, y tengo el respeto de ese güey, tengo el respeto hasta de la maldita. Wow, este güey no respeta. Tiene el respeto de la ley porque en el barrio es la maldita borrega. Rapeando todavía mismo lo apruebas. Qué culero que este güey es de los que pide limosna en el metro para las perras. Pesos y que lo doy, te lo entrego. No eres estratega, por supuesto, en la batalla. Esta mierda está más aburrida que una batalla en la plaza. Rapeando nunca captas, mejor que das esas pinches monedas, porque al hambriado se ve que le hacen falta. Por favor, ya hablaría de tu vieja, de tu jefa, pero ya está bien anciana, yo soy la banda bastón. Por favor, hablaría de tu madre, pero hija de su puta madre, creo que se murió. Mi jefa se murió, y a la tuya yo la resucité del panteón. Es una hija de perra, no va a poder ganarme solo en la cama, es como me da guerra. ¿Cómo te van a dar guerra? Le tuvieron que cambiar el micrófono porque sonaba de la mierda. Rapeando todavía nunca lo apruebas, eres el típico mugroso que dice, soy rapero del 90. Soy rapero del 90 y eso se ve que te duele en tu puta cabeza. Tú eres un puto niño millennial si no vas a poder contra mí, porque tú eres un verdadero hijo de perra. Eres la mazorra, rapeando por supuesto, hermano, estoy en el desierto como Cantinflora. Te voy a dar un consejo que no le he dado a varias zonas, que deberías de ser mejor y no vayas a seguir personas. Sí, yo no sigo personas, a mí me siguen ellos sí, por todita mi zona. Sí, tú eres una perra del Amazonas y mira, te voy a patear tus nalgas porque estás culona. No mames, eres actriz, si se viene el video de Rayman que ni te acoplaste al beat. Se vio que ni siquiera produciste bien, eres un infeliz. Se ve que no le inviertes a la música, eso habla mal por ti. Sí, sí, habla por mí, pero traigo el flow. Habla por mí, mira, es la sensación. Tú te sientes que es muy cabrón, pero me insististe tanto para hacer una rola de reggaetón. Pues cómo voy a hacer una rola de reggaetón con este pendejo, si ni siquiera me iba a poner los mil del video, ni siquiera me va a poner lo de grabación y en esto, y va a decir, no mames, güey, va, préstame esos 400 pesos. Que tú me insististe, querías que hiciera una rola de reggaetón contigo y no pudiste, porque neta, carnal, tus putas barras es tristes. Ese pinche grito para los carnales, saludos, que se rifaron, güey. Ya no voy a decir quién ganó, güey, porque fue una pinche masacre esto, güey. Se tiraron con todo, cabrón. Ya, bro, ¿no es el ya, bro? Ya, bro. Ya, bro. A ver, cabrones, vamos a seguir con las batallas de shows. ¿Quién sigue, cabrón? ¿Que quién sigue? ¿Que quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Que quién sigue? La triple doble A. ¿Qué es la triple doble A? Después de ello, sigue Lalo Riverrap, que también viene a rajarse el cuero en la batalla de shows, cabrones, ¿eh? Pero primero empieza la triple doble A, cabrones. ¿Quién estaba conectado? Desconéctese del Bluetooth. Ah, era yo. Centauri, con la aguanta. ¿Es el show o es este, batalla? Es batalla de shows. ¿Quién se ve? Pásale para acá, carnal, ahí con el Jazz Bro. 30 varos. ¿Cómo se llama? Tigres de Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. A ver, aguanta. GG. Ey, ey, ey. Un, dos, tres. Sí. ¿No? Sí. ¿O sí? ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo se le está pasando en el DADA? ¿Qué pasó, hermanos? ¿No están tomando? ¿No los están dejando fumar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese carisma tan bajo? No lo sé, no lo entiendo. ¿No es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Yo no lo sé. Lo único que sé, hermano, es de que nuestros antepasados nos dividieron. Por eso hay gente de la draga, la de la del mar, etcétera, etcétera. Pero todos vinimos a lo mismo, un camión nos trajo a donde mismo y ahorita todos somos parte del hip hop. ¿Sí o no? ¡Quiero ruido! Eso chingada madre. Vamos a empezar con un poquito de reggae, espero que lo disfruten. Súbeme esa bocina, un levesote. Espero les guste a la gente 420. Otra vez esa técnica más de ser, una vez comenzó de lo que fui ayer. Comenzó a ver, es lo que cambié, supo no soy malo, verdad, no lo sé. Ya solo sé que ya no pararé, hasta conseguir los millones pequeños. Me diga que todo lo que estoy haciendo es exactamente lo que yo quise ser. Y claro que quiero, pero se volvió, no sin intención, alguien en mi pie. Y la locura con esa segunda apariencia angular. Dentro de mi ser, no puedo ser brutal, así de vender. Orgullo no más que le puedo hacer, más que levantarme como lo hice. No volveré a pensar en el ayer, reflexionar la vida instante. Lo polvo estelar es disfrutar el pasado que se ha olvidado. Y ya, sin apego material, y mucho menos del emocional. Y muy bien el instante sin miedo a que no pase nada, nada, nada. Ve que nada más llegó, idea resolver y pensar y volver al lugar donde fue que mi paz me dio la fuerza y la sabiduría para cumplir. Y otra vez haciendo los colores buenos del reggae, mezclando la verde que no te falte el café. Y me dijo aquel que tire la primera piedra y yo la tiré. Yo la tiré. Y otra vez haciendo los colores buenos del reggae, mezclando la verde que no te falte el café. Y me dijo aquel que tire la primera piedra y yo la tiré. En esta noche no tengo razón, solo te buena vibra positiva y disfruta el ritmo de la canción. Baila esta noche que siempre te tema los pulsos de tu corazón. No dejes que nadie te diga que no, eres el dueño de tu decisión. Así que fuma la chinga, los polis no miran, miedo a la pálida o la paliza. Vete la buena, no tienes semilla, llena tus mejillas, los ojos que brillan. No pasa mi brother, me solo respira, aguanta hasta que te dé la risa. Saca la buena, me dispa, me fría. Puedo volver más a mí, sigo haciendo lo que quiero y mis personas. Culeros, güey. Me acuerdo. Yo de aquí, vamos a romperle su madre, güey. No, güey. Pues no vinieron esos güeyes hoy, güey, pero sí me acuerdo. ¿Tiene una parte de esta cosa? Ah, no sé. ¿Así es? ¿Así es? ¿Se pueden desconectar Chapulín y digo, carnales? Mi compa. Mi compa. ¿Cómo están el día de hoy? Ya llegaron los KTG Records a la casa. La mano arriba para todas el coro y dice. ¿Cómo dice? Tanto tiempo que ha pasado, créeme, yo sigo en las mismas, misma ropa, misma vida, esa que de pronto me tira, pero yo aquí sigo luchando por esta vía, de todos los que jugaron, muchos solo tiraron las cartitas, vamos solo siempre y frente que sale la herida. Diferentes formas de pelear, no solo por el barrio, sino también por triunfar. Todos quieren la chuleta, pero no saben cómo llegar. Que se formen cerca de la mesa si un pedazo quieren tocar. Voy viajando por la ciudad, escuchando anestesia a la mesa y mi demo hasta el final. Pues mi carpeta de música tiene dos etapas más. Traigo a la clica completa, segundo plano, el gato Glow y varios exponentes más. De esos que ponen a Morelos en el mapa, de esos que salen de la rutina pana. Vamos, prende en 7, que es diferente. 25 barras que hacen que su crew no suene. 25 barras que hacen que su crew no suene. Van arriba todos con el coro y dice. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí sí duele mi hijo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí sí duele mi hijo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí sí duele mi hijo. ¿Y tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí sí duele mi hijo. Y que aquí si duele mi hijo. Con la mano arriba que llegaron las carnes de recas a la casa, locos. Dímelo, Lewis. Todos con la mano arriba, quiero escuchar bomba con el día de hoy. Yo, ¿tú de qué me hablas? Yeah. Yo, ¿tú de qué me hablas? ¿Cómo ¿Y tú dice? De qué me hablas? Yo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí si duele mi hijo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí si duele mi hijo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí si duele mi hijo. ¿Tú de qué me hablas? Y aquí nada es distinto. Si miras pues corre, que aquí si duele mi hijo. Y que aquí si duele mi hijo. Y que aquí si duele, mijo. Venga, esa manita arriba, Dada, esa manita arriba. ¿Cómo está el día de hoy, Dada? Y ya está llegando la bandera. Buenas noches a todos ustedes. Voy a tomar asiento. Las caen en el show ahorita mismo. Venga, y pues la siguiente es apoyando el rap. Hey, aquí vale el rap femenino para todas las damas, todas las bandidas. La Lewis con la mano arriba. En el retorno de dicha situación hay que habitar esto así, así. Las del corazón. Son días grises que me dan la razón para volver a reescribir una nueva ilusión, ¿no? Pasé 20 veces, toqué su luna. En la mitad viajábamos al espacio sideral. Mientras que alterabas mi estado mental al repetir la frase y no te dejaré de hablar. No existió razón para tener que extrañarte. Por lo que bien ti solo preferí pensarte. Al tocar mi alma era repartiendo arte. Y con 5 gramos verdes nos iba bien en Marte. Aparte de la experiencia se terminaría. Lloraría en las esperas que nunca esperaría. Y de lo que temía se volvía lo que no quería. A las 10:22 se despediría. Y amarte no lo pensaría, no lo haría. Y hasta que grabé en mi mente su sonrisa y sus ojos cafés y conexión profunda para analizar lo que era esta locura. Mira que el amor, la locura y todo, la primera canción y aquel texto roto y dejaron partículas de cualquier modo y se creó el amor y que lo jura todo. No hay tiempo récord para esta salida, si te soy sincera me mantienes confundida. ¿Qué es lo que esperaba de esta partida si no me dejaste nada más que espinas en mi rima? Esta vez no tiré barras solo por momentos, no le cante más a lo que fue mi monumento. El camino en la ciudad se quedó incompleto, porque al tiempo que me di, ya le perdí respeto. Y una vez más apareciste en mi mente, y aunque fuera solo grama, dejas parque mi inconsciente. Y por no dejar la idea de poder perderte, grabé tu nombre con escala en mi lado de mente. Tengo detenido el tiempo y no lo entiendo. Si después de esta guerra se fue acomodando la razón por la cual te fuiste alejando, y no tuvo sentido y no lo comprendo. No, no, no lo comprendo. No, no, no lo comprendo. No, no, no lo comprendo. No, no, no lo comprendo. El rap femenino para todos ustedes por parte de la Lewis. ¿Sí o no? ¿Cómo se escuchan las bombillas el día de hoy? ¿Cómo están dadas el día de hoy? Ya va más gente, más prendido. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? A ver, vamos a hacer algo, Lewis, porque como que todavía no ha apagado esto. Quiero escuchar el grito de las bandidas, para así bien desesperadas. ¿Cómo están las bandidas el día de hoy? ¿Cómo están las bandidas el día de hoy? No, no soy una bandida, ¿qué rayos? No traes nada, Lewis, ya te voy a enseñar cómo suenan los bandidos, ¿eh? Que se ve ese apoyo femenino de ¿cómo este suenan lado? Los bandidos? Hoy, hoy, nada más. ¿Cómo suenan los bandidos? Una, dos, tres. La decepción, hermanas, ¿qué rayos hay? La decepción, la traición, hermanas. Venga, pues, vamos a darle la otra. Muchísimas gracias, Roda, por habernos la oportunidad. ¿Quién vino a escuchar Boom Bap Crew el día de hoy? ¿Quieren algo un poco más rudito, más crudo? Pues con la mano arriba a todos. Es el 1-5 en el micro, el Lewis en la segunda y viceversa. ¿Qué andas diciendo? Por ahí que ya he perdido el toque. Claro que hace tiempo ya no hay droga. Que me porque 01800 es el código postal. Ay, márqueme al cel, usted me puede encontrar. Yo tan perdido por la ciudad y tú pensando que soy emocional. 035 mami, mira dónde estoy. Transportándome de jale porque tarde salí hoy. Hoy es 31 del mes y yo sigo sin cobrar. Mi semana cae el viernes y aún sigo sin pegar. Sigo trabajando 8 horas el turno más. No sé si sea la envidia o no la está zumbando, pero bien firme representando mi jale, ¿qué tal? Y así pues está sonando y haciendo ruido desde hace 5 años, hermano. Tengo tanto flow que parezco Cholo Madueña combinado con Danielito San. Si tiro un mortal, va directo al hospital. Pinche línea tarraquímica, piensa que le dan de cobrar. Eso mismo me dijeron antes que probaran el sello de mi ciudad. Y digo, voy caminando esperando si tú gobiernas como lo hagas en tus letras. Mano arriba con el col y dice voy caminando esperando si tú gobiernas como lo hagas en tus letras. Ha regresado el hijo pródigo, respeta bien los códigos que la muerte está pasando, pasándole lista al prójimo y del prójimo. Por si no sabes dónde pisas, que cada escalón se menea como repisa y repita. Que sigue siendo el número uno, si yo ya lo veo formado, yo ya rato que debuto. Producto de pura pinche mera calidad, ya no ando con más juegos, ahora va la realidad. ¿Y qué más? Si está en modo pausa, yo lo veo tan bipolar, que parece menopausia, no salgan. Andan locos por la ciudad y les apodan caer, mamele, como usted quiera aprender. Que mi sello está explosivo y no lo verán caer. Púngase, apunte bien mi nombre que no lo volverá a ver. Pues no mato a muertos y créeme, menos doble vez. Mano arriba. Voy caminando esperando si tú. Si gobiernas como lo hablas en tus letras. Arriba todo el mundo y dice voy caminando esperando si tú. Si gobiernas como lo hablas en tus letras. Ya va a ser cocina con la U. Ya, muchísimas gracias, Rada. La escaña de récords en la casa. últimas dos y cerramos, se los prometo. Si quieren, si no, ya nos vamos. Ah, ya. Dicen que ya. Sí, ya. Yeah. Ahí vamos. Dímelo, de Luis. Dice, ya. Estoy pensando en este tiempo me domina. Y la dopamina ya no resulta como una medicina. En mi sangre corre bien la adrenalina. Y no consumirá, pero sí como morfina. Y nada de cuando sería la receta y te cuento. Así que cuento los segundos sin pensar algo concreto. Entiendo lo perdido y lo relato. No como sería, pero así el tiempo mató. Pienso en todo lo que pasó. Asombro, dudas, descontento y desamor. ¿Cómo volvería a aprender este montón? Si terminaría siendo como siempre al mismo caso. Después de intentos, de rolas y fracasos, metas en la mente y todo metido en un frasco. Las noches, tres letras en el casco. 4 años después estudiando los tarascos. Saqué de mi psique pensamientos negativos. Sin darle vueltas, siempre son subjetivos. Surgieron nuevos objetivos para entenderlos. Que reales fueran positivos. Los minutos nunca fueron suficientes. Eso pasa cuando expresas lo que sientes. Es irónico, pues suelen ser inconscientes. Tuve tantas y dejas y quedaron pendientes. Gentes de luz negra y llamaban a mi puerta. No los esperaría, pero ellos esperan. Con mensajes ocultos detrás de mis letras. Pasan los días y nadie me supera. 21 gramos que nunca olvidaría. Y no, aquí te espero porque prometí que te amaría. Sobre el tiempo extenso que me tomaría. Y cuando se coge caminar y me motivaría. Recordé 8 años atrás a las 10 de la noche. No daba para más. Acostada en la terraza sin parar de leer. Deslumbrada por situaciones que no me dejan ver. Regresaron los problemas a casa. Me rescataron una situación por la que pasaba. Y me encontraba ahí en una choza lejana de Tlalpan. Y fue como le rendí culpa a lo que siempre amara. Y acomodaba mis audífonos y todo parecía normal. Y yo nunca me pareció un problema mental. Y no, es algo que llevo en la sangre. Y no he podido controlar. No, y no he podido controlar. No, no, y no he podido controlar. No, no, y no he podido controlar. No, no, y no he podido controlar. Un aplauso para Lego, chica. Rap femenino el día de hoy. Chida, bonita. Gracias. Ya. Ahora sí, las últimas dos. Les prometo que ya nos vamos. Ya los dos, aburridos, cansados. Les prometo que ya. ¿Quién vino a poner fiesta en el dado del día de hoy? Porque como que ya los veo bien cansados, otra chela, ¿qué nos ponemos? Cámara, que se ve esa buena vibra, esa actitud. Okay. Al gato. A esa chica, mamá. Una sesión de ideas retorcidas, unos problemas de amor y otros tantos de familia. Apenas era 15 y ya rompía los enemas. Y con Mane tomando cerveza en un bar de la esquina. Como hasta la fecha casi todo lo volvía. Gracias primo por todo y por romper los paradigmas. Las enseñanzas de la música que solo tú sabías. Y así fue como llegó todo esto a mí. Desde los 8 con el Cypress y el control. Teniéndome a los chin-chin. Hasta el momento solo son pocos los que saben. Las metas que me puse y día a día salen. Todo comenzó una noche tomando vino. Y entre trago y trago salió la broma del niño. Voy a ser rapero y su cara no lo creía. Estoy harto de esto y solo se reía. Dejé de ser el hijo de puta para ser el chico de familia. No exactamente de mi madre, sino de mi chica. Muchos me apoyaron y no lo comprendía. Segundo plano abrió las puertas y le pone la prueba a mis rimas. Hoy en día ya damos expectativas. Hoy en día ya damos expectativas. Hoy en día ya damos expectativas. Sí, sí. ¿Ya te cansaron o qué? Dígame la cuerda coro más arriba. Ese coro. Dice. Aquí comenzó el trabajo entre noches y días. Mi escritura rara, el amor por la poesía. Así comenzó el trabajo entre noches y días. Amor por las guerras planas que solo tú sabías. Así comenzó el trabajo entre noches y días. Mi escritura rara, el amor por la poesía. Así comenzó el trabajo entre noches y días. Amor por las guerras planas que solo tú sabías. Que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías. Y hasta la fecha creo que sabes eso. La verdad ya ni me interesa. Dice el coro, sí. Así comenzó el trabajo entre noches y días, mi escritura rara, el amor por la poesía. Así comenzó el trabajo entre noches y días, amor por las dos ganas que solo tú sabías. Así comenzó el trabajo entre noches y días, mi escritura rara, el amor por la poesía. Así comenzó el trabajo entre noches y días, amor por las dos ganas que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, que solo tú sabías, princesa. Y que la neta ya me vale 3 kilos de pepino. Las ganas de récords en la casa, nada. Nos despedimos con la Levis. Sí. Ya, ya es la última, ya. Juro que ya es la última. Yo juro que ya es la última. Ya, con esta ya nos vamos, bonita. Mano arriba para el rap. Es una historia vivida aquí en Lago de los Reyes. Entonces, vamos a darle al final. Dímelo, Levis. ¿Cómo dice? ¿Cómo ese beat? Qué guapito, nada más. ¿La mano arriba o qué? O ya se cansaba. La mano arriba para Lewis, dice. ¿Cómo dice? Recuerdo la perfección 5 años atrás. Era 2 de la tarde y no estaba para más. En la ventana acostada sin hablar de la gente, deslumbrada por situaciones que no me dejan ver. De vuelta a los problemas, al cazar es que estaba una maléfica situación por la que lo pasaba. Me encontraba allá en una choza lejana de Kawaki. Fue como le reticulto el apellido Mata y no sabía dónde ir o dónde escuchar. En el Lago de los Reyes escuchaba improvisar unos tipos sobre un género llamado Rapa, así fue como se quedó en mi sangre preocupado. Días buscando rescate y aparece sobre el combate. Mi tintero del papel no se despega, es constante. Mi peñazo va a ritmo, lo llamaste arte. Te doy las gracias porque Henry lo inculcaste y te decía que tiempo corría y que me llena de alegría saber que mis letras ya no hay melancolía. Detrás de una voz estará una vida que por medio de un micrófono encontró salida y sobre el tiempo pasa todas mis ideas recorriendo cada una de mis venas con un beat de desatar estas penas, mis huellas se quedan plasmadas en condena sobre el tiempo. Pasa todas mis ideas recorriendo cada una de mis venas con un beat de desatar estas penas, mis huellas se quedan plasmadas en condena. Y ahora me queda por rescatar la memoria, lo que algún día no lejano fue mi historia. Te recuerdo que yo grité muchas veces hasta la victoria. Y hablando de metas, las hago satisfactorias. Me encuentro en poniente un poco más consciente. En vuelta de actos se cambiaron totalmente mi mente. Puedo ver el pasado a través de este mente. Pero mi futuro va primero y estará presente. Tengo mucho que contar y poco para dar. Pasa cada segundo de noche y no dejo de contar. Esperando por algo que me venga a matar. Y para vivir la vida no tengo que esperar. Y sobre el tiempo pasan todas mis ideas recorriendo cada una de mis venas con un beat se desata. Estas penas, mis huellas se quedan plasmadas en condena sobre el tiempo. Pasan todas mis ideas recorriendo cada una de mis venas con un beat se desata. Estas penas, mis huellas se quedan plasmadas en condena. Totalmente cada una de mis acciones, sin ellas ella dejó y no escribiría canciones. No soy de esas chicas que usan tacones, más bien soy una clienta más de muchas traiciones. Tiempo para soltarme y para tener confianza en lo que realmente tiene mi ser o al descansa. Lo que pasa, pasa por algo y no es amenaza. Al final todo lo real sobre el tiempo pasa. Y sobre el tiempo pasa, yo, y sobre el tiempo pasa, yo, y sobre el tiempo pasa, yo. Estos fueron los Kainas de récord para todos ustedes, locos. Muchísimas gracias, Abad, muchísimas gracias, Carras. El más conocido de este lado, Lewis, con el Kainas de récords. Muchas gracias, bandita. Sí. Buena vibra, Lex. Oye, yo, oye, yo, oye, yo. Ruido, ruido, ruido. Aquí me doy el otro micro. O ya lo apago. Eso es bueno. ¿Y quién sigue? A ver. Por favor, ¿quién sigue? No, no, ya, María Verga. Ya, chingón a su madre, por favor. Ah, ya. Ya. Por favor, escuchen. Por favor, analicen. ¿Dónde está ese pinche grito, cabrones? ¡Que no me quede pinche grito, cabrones! Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? ¿Quién dijo eso? Bonita noche para todos. Ah, mi nombre es River Rap. ¡Qué educado! A huevo, carnales. ¿Qué tengo que hacer, hermano, para merecer o qué? ¿Ya nadie sigue conectado a la bocina, Centauri, carnales? KND Records, ¿ya no están conectados? KND Records, ¿ya no están conectados? Por eso, pero... Ahí está. Aguanta, a Centauri, carnal, ya sabes cuál es. Aguanta. Bueno, bueno. Thank you. peso. Desgracias de mi vida, todo lo que cuento es peso. Ya conocí la cárcel, ya conocí el anexo. Y todo por mi padre, que me presentó eso. Ya tuve sin un peso, sin comida en la panza. Y no salí ileso, estoy lleno de desconfianza. El pasado fue muy duro, pero disfruté mi infancia. Pateando balones afuera de mi casa. Ya no sé qué me pasa con estos recuerdos. Le mandé mensaje a Dios, pero no está respondiendo. Ya perdí la esperanza y he perdido los miedos. Ahora Dios me está buscando y yo del mes estoy escondido. Es que a mi primo Carlos para que le su madre al fin. Y yo le estoy pegando, pero mi alma la partí. Las palabras de mi niña, eres el mejor para mí. Esa voz angelical, motivación para vivir. No critico a los demás, yo solo me fijo en mí. No escucho a nadie más, yo solo me escucho a mí. No creo en nadie más, porque solo creo en mí. Y aunque suene egoísta, solo estoy pensando en ti. No critico a los demás, yo solo me fijo en mí. No escucho a nadie más, yo solo me escucho a mí. No creo en nadie más, porque solo creo en mí. Y aunque suene egoísta, solo estoy pensando. Solo estoy pensando, como ya no pensar nada. Preguntas y respuestas, migrañas y desveladas. Pues un excusado, por demasiada cagada. Muchos jugas a tu lado, la barman a tus espaldas. Que jamás le aceptarán, ni cuenta te darán. Que confiar es un defecto y una virtud es confiar. No todos lo verán, y otros más lo negarán. Disfrazando la mentira con atuendo de verdad. Ellos me querían ver mal, pero el más me levantó. Ella decía que me amaba, pero ya no me aguantó. Cada quien por su camino, ya tampoco me importó. Siempre he sido un egoísta, tarde pero lo notó. Y se marchó, pero cambiando de tema. Hice malos cálculos, soy un maldito problema. Esos pinches hábitos, de prender fuego a la escena. En el pinche escenario, mis alegrías y mis penas. No critico a los demás, yo solo me fijo en mí. No escucho a nadie más, yo solo me escucho a mí. No creo en nadie más, porque solo creo en mí. Y aunque soy mi egoísta, solo estoy pensando en mí. No critico a los demás, yo solo me fijo en mí. No escucho a nadie más, yo solo me escucho a mí. No creo en nadie más, porque solo creo en mí. Y aunque suene egoísta, solo estoy pensando en mí. Bueno, cabrones, chido. A ver, vamos a aventarnos esta. Y la remata, la verdad. Camino en calles oscuras, me dirijo al inframundo. En mi plan está conmigo, el infierno es mi mundo. Yo soy mi propio diablo y mi Dios usa diluvias. Mi hijo es la religión. Hablar con lo profundo, que si diga que es absurdo lo que Lalo le compuso. Con sentimientos reales, mi corazón está sucio. Todavía queda rencor y desaparece el odio. Todavía queda locura antes de ir al manicomio. Tengo demonios que muy fuerte me abrazan. Tengo enemigos que quieren verme en desgracia. Camino ando tranquilo, por tanto quemar la brasa. Miro al cielo, visito fuerte vida, pero te doy gracias. Porque no estoy perdido, hablo cosas con cordura. Me muerde mano derecha, pues escribo con la zurda. Mis palabras son directas, para dejar bocas mudas. Por eso quiero brindar, con caña y un jarro de uva. Aunque se me suba toda la dulzura. Puedo ser muy malo, pues podrida está la fruta. Disculpa si te ofendo, conocí a muchas putas que buscaban en mi varo, y muy siguieron su ruta. Busco felicidad, pero no soy conformista. Lo que llegué a conseguir será porque soy letrista. Pero debo de chingarle como un mototaxista. Difícil el camino, muchas curvas en la pista. El flaco River Rap se está escuchando en la zona. Las canciones dirán poco, vale más cuando se acciona. A muchos me queda el saco, pero a nadie se menciona. Ya ves, cabrón, mi rap es para muchas personas. El flaco River Rap se está escuchando en la zona. Las canciones dirán poco, vale más cuando se acciona. A muchos les queda el saco, pero a nadie se menciona. Ya ves, cabrón, mi rap es para muchas personas. Te cuento que en el barrio la calle está cachonda. Vaya y chingue a su madre, el perro que me responda. No me gustan las peleas, trato de ser buena pendejo lesbiano. No es lo mismo cocodrilo, activo que marihuano. Marihuano voy para arriba, con las otras vas para abajo. Así de marihuano yo lo conseguiré. Si pongo una barrera, corto la derribaré. Si juzga mi carrera, eso me lo esperé. Sus críticas son de putas, por eso las cogeré. El flaco Rivera se está escuchando en la zona. Las canciones tiran poco, vale más cuando se acciona. A muchos les queda el saco, pero a nadie se menciona. Ya ves, cabrón, mi rap es para muchas personas. El flaco Rivera se está escuchando en la zona. Las canciones tiran poco, vale más cuando se acciona. A muchos les queda el saco, pero a nadie se menciona. Ya ves, cabrón, mi rap es para muchas personas. Pues ya con este tema me despido. Este es un tema que le hice a mi mamá. Espero sea de su total agrado. Así dice. Mamá, sé que te enojas por llevar mi vida loca, que también te acongojas porque la muerte me ronda. No te preocupes por mí, neta que se te valora. Solo estoy haciendo music y quemando de la flora. Tu hijo ya no roba, no se mete en problemas. Me gusta estar libre, caminar siempre padela. No soy narcotraficante, pues prefiero la pobreza. Tampoco soy principiante, mamá, ya soy un poeta. Y por eso agradezco esta vida que tocó. Aunque fue muy duro ayer, hoy presente todo Dios. Mi hija, mis hermanos, padres con mis hijitos. El respeto de la calle y esa loca adicción que me pone a volar al grado de perder mi chamba. Con la boca su mamá, ella me dice trabaja, pero yo quiero sonar. Por eso no pierdo la calma, no dejaré de volar. Mami, no cortes mis alas, quería regalarte rosas. Un mariachi chocolate, espero te traje una hoja. Sé que no te gusta el ritmo, mami, la letra valora. Porque ahora me doy cuenta que los padres también lloran. Oh, quería regalarte rosas, no tenía dinero y te compuse una rola. Sé que no te gusta el rap, pero esto viene del cora. Pues quiero agradecer por mi vida en una hoja. Oh, gracias por mi vida, por todos los momentos. Aunque el pasado nos duele, pues me volvió un rapero. Hoy quiero recordar todo lo que sea bueno. Te recuerdo trabajando en un negocio ajeno, jugando lotería con tus cuatro hijos pequeños, disfrutando en familia, en una mesa comiendo, viendo la televisión para dormir, nos dabas besos. Le pedías a los ángeles que les cuidaran nuestros sueños. Hoy están cuidando el mío, están llenando el vacío. Hoy quiero decirte amo, perdóname por mi vicio. No porque sea 10 de mayo, sino por un nuevo inicio, una nueva relación entre mi madre y su hijo. Para ti esta canción, con todo mi amor. Disfruta de tu día, olvídate del dolor. Hoy me toca a mí orar para que te vaya mejor. No sé si pueda cambiar, por eso te pido perdón. Solo pido que me apoyes con mi loca decisión. Te lo digo con el ritmo, dame hoy tu bendición. Te necesito conmigo y no solo por hoy. Tu hijo, tu amigo, el poeta, el cabrón. Perdóname, madre, por mi desmadre. Quería su licenciado y la vida te dio un rapper. Que sueña como niño y la vive como grande. Hoy quiero estar contigo, mi cariño, regalarte. Perdóname, madre, por mi desmadre. Quería su licenciado y la vida te dio un rapper. Que sueña como niño y la vive como grande. Hoy quiero estar contigo, mi cariño, regalarte. Quería regalarte rosas, un mariachi chocolate. Espero que traje una hoja. Sé que no te gusta el ritmo, mami, la letra valora. Porque ahora me doy cuenta que los padres también lloran. No, quería regalarte rosas, no tenía dinero, te compuse una rola. Sé que no te gusta el rap, pero esto viene del cora. Pues quiero agradecer por mi vida en una hoja. Por mi vida en una hoja. Un pinche grito, un aplauso, un pinche chiflido, a huevo, canal de chido, Mi nombre es River Rap, Ciudad de México. La tengo clava, la creación. ¿Dónde está ese pinche grito para el lado River Rap, cabrones? Todavía falta un concursante de las batallas de shows, pero vamos a darle pie a uno de los shows estelares. Este cabrón es un cabrón. ¿Cómo se le están pasando, banda? Quiero ver ese grito, güey. Quiero verlos unidos. Este no es una, no es un funeral, güey. Espero que me puedan corresponder igual, carnal. Si yo les digo hip hop, tú me dices vida. Si yo les digo hip hop, tú me dices vida. Hip hop, vida. Hip hop, vida. Hip hop, vida. Hip hop, vida. No mames, no se escucha. Tienen más pinche pulmón, cabrón. Si Si yo les digo hip hop, tú me dices vida. Si yo les digo hip hop, tú me dices vida. Hip hop, vida. Hip hop, vida. Hip hop, vida. Yeah, yeah. Se viene con todo, papi. Aquí en el late el hardcore, el under, güey. Barras locas, barras desde Cananea, cabrón, TRS Kings. Son las 4 y no duermo, la ansiedad en el cuaderno. Presos versos de este infierno, viendo cómo están cayendo. Este juego por el ego, solo observo y me divierto. Nunca nadie subestime, puede que vayas perdiendo. No me entiendo y ni la creo y ni la entiendo. Yo no vivo del suceso, puro acontecimiento. Y no hables de los 90, que nadie te cree ese cuento. Mejor esfuerza tus letras, pinche rapper, sin criterios. Sé que está bien mi mesa, aunque ya no están algunos. Pero sé que esto se acaba como un tequila oscuro. Pero bueno, no me apuro, tengo un camino seguro. Bueno, sumo buena mierda y seguimos pegando. Duro a tu barrio en vista gorda por esta inseguridad. La vista da muchas vueltas, esa es la ley de tu lugar. Antes me saludaban y hoy me vienen a tirar. Ayer te di que no es bueno darle al perro de tragar. Viví aceleradamente a causa de mi ciudad. Pero eso no fue motivo para volverme a pagar. Voy por todo, nada, eso es sinónimo de guar. Subiré tanto hacia arriba si los tenis despegan. Reloj, tica, cagando en la zona, en la suite. Una, lo por si se asoma, güey, back hit. War y yo por si me nombran, güey, con Nets. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El reloj, tica, cagando en la zona, en la suite. Una, lo por si se asoma, güey, back hit. War y yo por si me nombran, güey, con Nets. Pa, pa, pa, pa, pa. Esta vida solo es una, así que me toca dos. Cuando te informa, chiquitón. La calle nunca habla y el que habla ya perdió. No me digas, hoy me quieres, que ya no vivo de lo. Y aguas con tus letras, que lo que escribo bien se vive. Y aguas con quien te juntas y tus consejos no sirven. Ni el más real de cantón, ni el más real está triste. Qué más triste, los testigos cuando el león siempre resiste. Aguas con el polvito, que primero es un fiestín. Con la quijada del choker ya debe disminuir. En esta vida se trabaja, nunca se trata de huir. La realidad superó la ficción. Lobo de Wall Street, hay que barras y petardos que parece San Quintín. Ella te juró amor porque ella era San Valentín. Yo borrando daños de oro sin llamarme Valentín. Y sobran alcantarillas para tanta ratatouille. Ahorrate patrocinios que son X al cuadrado. Mejor disfrute el respeto alzando arriba la mano. La fama es temporal y los tiempos pasan volando. Mejor disfrute el respeto alzando arriba la mano. El reloj pinta, Canadés la zona en la suite. Una, yo por si se asoma, güey, back hit. War y yo por si me nombra, güey, con Nets. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El reloj, tinta, Canadés la zona, en la suite. Una, yo por si se asoma, güey, back hit. War y yo por si me nombra, güey, con Nets. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quiero ver ese pinche grito, ¿cómo se le está pasando, cabrones? Estamos aquí en Dada, güey. Este es algo relajadito, papis, para no estresarnos, para llevarlo acá alivianado, güey. Este tema se llama Como Siempre, güey, como siempre nos estamos rifando aquí, güey. Todos ustedes, cada uno, güey. ¿Y cómo dice, güey? Yo, yo, manos de arriba, lo estoy gozando. Sabemos que el orgullo lo dejamos a un lado. Son varias instituciones con agüita y caminando. Son varias relaciones que a veces han fracasado. Ni pico ni nada. En la tarima se olvida mientras charlamos con María. Uy, nena, tranquilita. Si soy de esos pinches tacos que fuman con las vecinas, tengo por lo que platina, explícale todo el día. Disfrutando de la vida en un mundo de hipocresía. Pero así me hizo el stream. Ando como siempre, hablando con mis amigos, escuchando unos beats. Ando como siempre, aquí que amargo para un dulce, pero así me hizo el stream. Ando como siempre, ando con mis amigos, escuchando unos beats. Yo, vamos a cortarle el sprint, cabrón. Ya vamos a darle, güey. Venimos a prestarnos, venimos a educarnos, venimos a echar un chingo de desmadre, güey. Chingo de respeto a la banda que está allá afuera y van echándose a las tres, güey, ¿no? Esto va así. Y dale fuego, y dale fuego, y denle fuego. Y dale fuego, y dale fuego, y denle fuego. Y dale fuego, y denle fuego. Y púmale, púmale, púmale, púmale, púmale de la vuelta. Y púmale, púmale, púmale, púmale, vete ese quema. Y púmale, púmale, púmale, púmale, rola la vela. Y dale fuego, y dale fuego. Y púmale, púmale, púmale, púmale, púmale de la vuelta. Y púmale, púmale, púmale, púmale, vete ese quema. Y púmale, púmale, púmale, púmale, rola la vela. Y dale fuego, y dale fuego. 420 rolo como exploto piloto, si está bien loco. NSD, turbul que me porto, sin hablar de paz, ni tira del rostro. María, María, mariquita mía, tu papá cantan es un cibrón, qué exquisita. Vuelo tras vuelo desde mañanero, verás que ahorita no le rezas a pelo, cargando los dedos de tu libertad, verás que ahorita me coloque la tía. Con su filtración, cultivo de lo mejor, para que el gobierno sepa que esto es legalización. Y púmale, púmale, púmale, púmale, púmale de la buena. Púmale, púmale, púmale, púmale, verde se quema. Y púmale, púmale, púmale, púmale, toda la cruz del coro. Y dale fuego, y dele fuego. Y púmale, púmale, púmale, púmale, púmale de la buena. Y púmale, púmale, púmale, púmale, verde se quema. Y púmale, púmale, púmale, púmale, rola la vela. Y dale fuego, y dele fuego. ¿Cómo se le están pasando? ¡Pinche banda, güey! ¡Es güey va, cabrón! ¡Pinche ruido! ¡Con esta nos despedimos, güey! ¡Esta es la chuleta, güey! ¡No se la saben! ¡Un chingo de saludos a mi canal en Giza, Tuta, Planta Baja, cabrón! ¡Canal en Rema! ¡Ya se la saben, güey! ¿Cómo dice, güey? Ella me pide mi cuan y me dice que es su gay. Estoy con mis panas, y vamos por los verdes. ¡Agarren los perros! Voy a decir el street, fumo green, es sin fin. Guaranito, ni picha, algo así, son el beat. Es aquí el cannabis, somos pipas de street. Voy por mí, no por ti, oye, vente este beat. Oye, baby, dices que estoy loco. Pero solamente quito el poco, de repente quito y poco. Vivo lo que sigo ahora, voy por ese oro. Y ahora los que me gustan, no quieren que salga de sus caros. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, papá? ¿Te sorprendiste al ver quién es el del estar? No hay problema si me tira, no me tengo que igualar. No hay problema si me tira, no me importa el que diga. No le debo nada a nadie y lo aprendí a valorar. Este show de otra familia, bendiciones de vida. Solo disfruto el respeto por la ciudad y vida. Solo disfruto el respeto que la palma es temporal. Ella me pide mi cual y me dice que es su sueño. Keep going! Cup. Si yo les digo nada, tú me dices vida. Si yo les digo nada, tú me dices vida. Nada, nada, nada, nada. A huevo, cabrones, un chingo de aplausos. Pero es para ustedes este puto aplauso, cabrones. Que están rifando la tarima. Es el igual de la CRC Kings, perro. Ya se acabó el evento. No es cierto. Un pinche grito para la planta baja que la está haciendo del host, baby. De pinches jueces, cabrones. Gracias, cabrones. Gracias por hacer posible esto, cabrones. Gracias a dar espacio cultural. ¿Dónde está ese pinche grito para dar espacio cultural, cabrones? ¿Dónde está ese grito, cabrones? Le voy a decir por qué, güey, porque dar espacio cultural, güey, siempre nos abre las puertas, güey, para hacer nuestro desmadre aquí, cabrones. A pesar de que somos pinches irresponsables, drogadictos, feos y todo lo que sea, güey, pero aquí estamos, güey. Estoy hablando por todos, güey, por todos, güey. Pero más por mí. A huevo, todavía falta un concursante de las batallas de shows que se acaba de inscribir hace un poco, güey. Pero antes de eso, pues vamos a meter a otro del line-up, güey. ¿A quién le vamos a meter? ¡Ay!